Buenas tardes, mi nombre es Pablo, soy del SARPAJ, Servicio de Paz y Justicia. En primer lugar, les mandamos un cálido y fuerte abrazo a todas y todos, desde Adolfo Pérez Esquivel. de nada. Y por otro lado, nada, les agradezco un montón a las madres por sus testimonios, por su valor, por su coraje. Son realmente inspiradoras. Y gracias a los compañeros que anónimamente, día a día, van llenando las calles, van gritando y pidiendo justicia. Día a día siguen motorizando y no salen en ningún cartel, no obtienen ningún rédito ni político ni económico, sino que simplemente se empoderan y toman un rol activo en el mundo. Y transforman en el día a día. Por otro lado, más allá del agradecimiento a amigos, familiares y a los compañeros que luchan, les cuento que nosotros trabajamos en territorio, en la zona de Constitución. Recién he escuchado hablar de consumo problemático con las juventudes y la niñez. Y nosotros, nuestros jóvenes están atravesados por todo. Consumo problemático, abuso, violencia institucional, todo lo habido y por haber. Esa es una población con la que trabajamos. Ante ese panorama, escuchaba esto del neoliberalismo. El Estado no está ausente ni omite. El Estado está más que presente en Constitución y en el resto del país. El Estado está en forma de botas, en forma de balas, en forma de palos, en forma de submarino seco, en forma de tortura. El Estado está presente. El Estado está presente hace años. Las cárceles son una política social, compañeras y compañeros. Es la política del que ataca a nuestros pueblos, a todos nuestros pueblos. Porque en Argentina no existe un solo pueblo. Existen muchos pueblos. Y la política social para nuestros pueblos es la cárcel. Porque no está llena de estos delincuentes empresarios que atacan y agreden a todos nuestros pueblos y los saquean día a día. No, está lleno de qué. De los compañeros que venden mercadería. La otra vez vi a uno que por vender berenjena lo llevaron en cana. Por militar te llevan en cana. Otro compañero que estamos acompañando por lo llevaron por una boludez y ahora estando en la cárcel por las omisiones y acciones médicas ya quedó parapléjico. El tipo había entrado por una causa que apenas es carcelable. O sea, frente a este escenario y frente a este contexto, lo único que puedo decir desde el SARPAJ es que había un estadista muy, muy antiguo, chino, que decía que cuando los pueblos quedan totalmente acorralados, cuando lo único que queda, no hay ni futuro para nuestra niñez, ni un presente para nuestra vejez, que es lo que nos sacan día a día, en ese contexto y en ese escenario, lo único que queda es luchar, compañeras y compañeros. Entonces, arriba lo que luchan, compañeros, sigamos luchando, y otro mundo es posible solo si luchamos. Así que, compañeros, arriba lo que luchan.